La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa 47 de La cocina del miedo, en vivo. A veces estamos en vivo, a veces no. Hoy estamos aquí en La Tribu, La Maré, en la calle Lambaré, iba a decir el número, pero no me lo acuerdo, 873. El teléfono tampoco lo veo, 4864-0489, 4866-1095, si alguno se quiere comunicar. Y también saben que nos encuentran en Twitter, La Cocina del Miedo, y en Facebook. Nuestra invitada de hoy, recién nos conocimos, no nos conocíamos personalmente, nos conocimos también a través de las redes y a través de las lecturas, es María Fernanda Berti. María Fernanda es docente, ¿ejerces ahora en la escuela primaria? Sí, sí. ¿Y hace cuánto tiempo, María Fernanda? Y hace aproximadamente 10 años. Bueno, gracias por estar, gracias por venir acá, desde Lomas, que te hiciste un viaje largo. Gracias por la invitación. Y María Fernanda es coautora de un libro que se llama La violencia en los márgenes, junto a el sociólogo Javier Aullero. La bajada del libro, del título, en el título dice Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense. Y bueno, decía que nos conocíamos a través de Twitter y de Facebook hablando de temas que tienen que ver con casi siempre con niños, con adolescentes, con sistema penal, con sistema escolar, hablando a favor de la escuela pública. Somos dos fundamentalistas de la escuela pública. María Fernanda, bueno, docente y usuaria, ¿no? Uh-huh. De la escuela pública. Yo solo usuaria e hija de docente. Aprovecho para mandarle un saludo a mi madre, María Angélica, que hizo toda su carrera como docente en Quilmes. Y hablamos casi siempre de adolescentes, de niños que pertenecen a los sectores que se pueden llamar vulnerables, vulnerados. Y el libro justamente trabaja sobre un barrio que en el libro se le inventa un nombre, pero que todos quienes somos de la zona sabemos de qué se está hablando, un barrio de Lomas de Zamora, exacto, sí. El libro habla de arquitecto Tucci, pero es evidente que es ingeniero Budge. Uh-huh. Y a mí lo que me pareció más interesante de todo lo muy interesante que es el libro, es cómo se describen cadenas de violencia que atraviesan, que se derraman, dicen ustedes en el libro, sobre los pibes, sobre sus familias, y cómo a veces, y sobre eso vamos a hablar, esa violencia se ejerce para generar el miedo que evite situaciones más graves de violencia, ¿no? Por ejemplo, una madre, ¿no? Describen ahí ustedes, madres que, por ejemplo, ejercen violencia sobre sus hijos para evitar que los pibes terminen muertos en la calle o atravesados por la droga, ¿no? Sí, o mamás que en muchos casos me dijeron, bueno, yo prefiero que esté preso, que esté en la cárcel, antes de que esté en la calle y termine muerto, ¿no? Uh-huh. Lo que Foucault llamaría disciplina pura, digamos. Uh-huh. Esto de las cadenas de violencia, que es un concepto muy importante en el libro, llegamos a él después de mucho tiempo de trabajo etnográfico, y yo quiero contar un poquito la historia para que se entienda. Yo voy por primera vez a Ingeniero Budge en el año 87-88, fue el año de la masacre de Budge. Yo voy como militante política, que era en ese momento, junto con Javier Aullero, que era estudiante de sociología y militante, junto con alguna otra amiga más que me trajo hoy hasta acá. Y y bueno, en ese momento hacíamos trabajo de militancia, alfabetización escolar, etcétera, etcétera. Vuelvo luego de 20 años, más o menos, al mismo barrio, en otro rol, en el rol de maestra de escuela primaria, y me encuentro con que los nenes hablaban constantemente, de manera habitual, diaria, de historias que tenían que ver con la cárcel, ¿no? Uh-huh. Todos los nenes, y uno me decía, señorita, fulano no vino porque ayer a su mamá se la llevaron preso, los otros empezaban cada uno a contar su historia. Eso es lo que a mí primero me empieza como a pegar, digamos, uh-huh. de que pasaba algo, ¿no? Bueno, hacía 20 años atrás, digamos en el 87, 88, la cárcel no era una institución de la vida cotidiana de los sectores populares. Uh-huh. Estaba yo viendo eso. En ese momento me reencuentro por redes sociales con Javier Ollero y él había terminado de hacer el libro Inflamable. Uh-huh. Sobre sectores populares y contaminación ambiental y empezamos a hablar y él quería, bueno, le dije que trabajaba ahí y quería hacer una replicar este estudio. Entonces empiezo a hacer un trabajo etnográfico, todos los días a escribir mi diario después de clases, mis propias historias, las historias que me contaban mis compañeras, los directivos de la escuela. Y lo que nos sucedía era que con las historias, digamos, tóxicas, yo había puesto el ojo en lo que tenía que ver con la contaminación ambiental, pero en todas las, además de las historias tóxicas, los niños hablaban mucho de la violencia. Uh-huh. Y hablaban de la violencia interpersonal, de la violencia pública, policial, simbólica, digamos, de todos los tipos de violencia. Hasta que un día, para volver a lo que vos comentabas de las cadenas de violencia, hasta que un día una alumna, la mamá de una alumna, comparte una historia conmigo en la que, bueno, habían ido, era vísperas de Navidad y ella con su prima habían ido a asar unos lechones y a un vecino. El vecino había intentado abusar de ellas, después los familiares lo agarran y como me contaba la mamá, lo cagan a palos, uh-huh. Después este vecino vuelve y le pega un tiro en la pierna a mi alumna. Bueno, todo eso se repetía y cuando con Javier leemos esta historia, empezamos a darnos cuenta que las violencias estaban encadenadas, digamos, uh-huh. entre sí, ¿no? Uh-huh. De manera horizontal, digamos, ¿no? Y que como una mancha de petróleo se iba extendiendo. ¿Y el Estado? ¿Y él estaba ahí? Porque, ¿no? Ese relato es, ajá. Quieren violar una nena, un tipo, que es como medio un familiar, un vecino. Entonces la familia de la nena va y lo quiere linchar, lo quiere matar, lo revienta a golpes, a su vez vuelve, y que, ¿no? Y en todo ese recorrido el Estado no está, o está sin estar. ¿Cómo veían esto? Yo siempre que escucho y sigo escuchando con los chicos o con los familiares o con los vecinos este tipo de historias, siempre hago esta pregunta, ¿y por qué no llamaron a la policía? Uh-huh, ¿no? Siempre me interesa saber cuál es la respuesta. ¿Para qué? O sea, dicen a un compañero que es Agustín Burbano de Lara, un sociólogo que nos ayudó a hacer trabajo de campo para este libro también, le respondieron, la policía viene para cosértela o cuando ya estás muerto, digamos. Mm. Y es por eso que otro de los conceptos, digamos, del libro tiene que ver con esto, con que no hay un Estado ausente, como se suele decir, uh-huh. bueno, ¿no? Uh-huh. Sino que hay un Estado presente, pero de una manera contradictoria, fragmentaria. Y que no le es útil a esta población, o al contrario, es un factor de riesgo para es un esta factor población. De riesgo y complicidad. Uh-huh. Después. Ahora vamos a seguir conversando sobre este punto. Claudia Cesarón, La cocina del miedo. Los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar los rojos. Apartando piedras de aquí, paso cultura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Siempre llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Bueno, recién hablábamos con nuestra invitada de hoy, María Fernanda Berti, docente y autora de un libro que se llama La violencia en los márgenes, escrito junto con el sociólogo Javier Aullero, que recoge historias y una investigación que ustedes hicieron en los años... 2011, 2012. No, empezamos, el trabajo etnográfico empezó específicamente en el 2009. Ah. Así que fueron casi 4 años de trabajo de campo. Uh-huh. Y el libro salió el año pasado. Ah. Y recién hablábamos un poco de esas cadenas de violencia, de esa violencia que se entrecruce, que padecen los alumnos, alumnas de María Fernanda y la población en general de la zona donde ella trabaja, que es Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Y hablábamos un poco de lo que se suele llamar ausencia del Estado, que en realidad no es ausencia del Estado, sino que es una presencia que no resuelve los problemas de esa parte de nuestro pueblo y que a veces los agrava. Y hay un caso que sucedió en los últimos días y que queríamos comentar, que es la muerte de un adolescente de 17 años en el Instituto Agote, el Instituto... Bueno, el nombre eufemístico es Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote. Nosotros sabemos que esos espacios son cárceles para adolescentes. Este está ubicado en Palermo, depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y en ese lugar, Diego Iván Borja, el 27 de noviembre, un chico de 17 años, Diego, el jueves 27 de noviembre fue sancionado por, comillas, faltarle el respeto a un adulto. Fue sancionado, fue enviado a una celda de castigo. Los funcionarios a veces se enojan cuando llamamos celda de castigo a esos espacios. No hay otra manera de llamar a un lugar cerrado, prácticamente sin nada más que un camastro, una cama de hierro, sin ventilación, más o menos oscuro, sin nada, ¿no? Donde se pretende que un adolescente, además, por faltar el respeto a un mayor, no sabemos qué pasó ahí, por lo que fuera, se prendió fuego y terminó muerto. La noticia es que luego de una visita que realizó el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, que está encabezado por el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, el juez Gustavo Hornos, y por el fiscal Abel Córdoba de la Procuraduría de Violencia Institucional, se ordenó que se clausure ese sector de aislamiento. Pero siempre se llega tarde, ¿no? Siempre se llega después. Sí, ese es el comentario que había hecho el otro día cuando leí que habías publicado esta nota. Sí, y esto, digamos, como el encierro como respuesta, primero como presencia estatal, ¿no? Uh-huh. Acá hay una clara presencia del Estado. Y respondiendo con el encierro a casi todo, digamos, a casi todas las problemáticas de los sectores populares, ¿cierto? Yo lo veo desde en exalumnos, lo veo en familias, en mamás que son muy jóvenes, que tienen muchos nenes chiquitos, que están en una situación extrema de vulnerabilidad, pero que son mamás y quieren estar con sus hijos. Y los servicios locales y los zonales que se encargan de los derechos de la niñez también responden en muchísimos casos, que me ocupo de seguirlos, en muchísimos casos también responden con el encierro. Y estas mamás tienen que ir hasta un lado, hasta el otro, pateando. Las maestras de la escuela le han prestado su SUBE para que vayan a reclamar que les devuelvan sus hijos. Estamos hablando, perdón, María Fernanda, cuando hablamos de servicios locales, servicios zonales, nos referimos a las instancias que crean las leyes de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Exacto. Teóricamente, nuestro país se ha derogado el patronato y hay leyes de protección. Lo que pasa es que lo que antes se llamaba abandono moral o material, ahora se llama vulneración de derechos. Y lo que antes se reconocía como privación de libertad o internaciones, ahora se llaman a veces medidas de abrigo, pero es lo mismo, ¿no? Es separar a los pibes. No estamos hablando de pibes que cometieron ningún delito, no, hay que aclarar. Estamos hablando de pibes pobres. De pibes pobres, de chiquitos, de bebés, de madres o de familias que no pueden hacerse cargo. De que, claro, que el Estado ahí justamente no ha estado presente como tenía que estar, digamos. Esa mamá no tiene los derechos garantizados, digamos. No tiene una vivienda digna, no tiene un trabajo, la asignación quizás no le alcanza porque son 6, 7, 8 pibes, no sé. Y hay muchos casos en los que solamente están privados, digamos, de la libertad por ser pobres. Yo he ido a los hogares donde los nenes están, hablando con el trabajador social del lugar, y me dijo, bueno, esto es una cárcel, digamos. Acá tienen una buena cama, digamos, tienen comida, pero esto es una cárcel. Claro, porque en realidad, y esto incluso hay documentos de Naciones Unidas que se refieren a este punto, cualquier lugar de donde el niño no pueda salir o un adulto no se lo pueda llevar porque está ahí por disposición judicial o administrativa, es un lugar de privación de libertad. Claro, además, digamos, lo que a mí me parece, y es algo que también planteamos mucho en el libro con Javier, es que, digamos, falta resolver de parte del Estado estas problemáticas de manera integral, digamos. Uh-huh. Acá estos nenes estaban en riesgo, es cierto, pero esa mamá también está en riesgo. Pero esa mamá viene a la escuela y me dice, a ver, la gente de las mujeres del zonal no son mamás, yo quiero a mis hijos, o sea, los quieren con ellas, pero necesitan que... Pero necesitan ayuda, porque no es ayuda. Se necesita que el Estado le garantice los derechos de esa mamá. A ver, bueno, sos adicta, que tenga su tratamiento. lo que sea, digamos, pero... Esta búsqueda de ayuda o de poder ejercer derechos, como, como bien vos decís, no es una ayuda, no es una dádiva, sino que es ejercicio de derechos, me hace pensar también en casos que ustedes analizan en el libro y que vos seguramente conocerás muchos, de madres que, entre comillas, entregan a sus propios hijos a la justicia o a la policía, los llevan, los arrastran por la calle. Por esto que vos decías antes también, ¿no? Para que no aparezca muerto o para que no se siga consumiendo con el paco. Y a veces, yo recuerdo en este caso el caso de Kiki Lescano, que la madre desesperadamente pedía a María Angélica Urquiza, acá en Capital, ayuda, algo. Y la justicia le decía, no, si él no comete un delito, nosotros no podemos hacer. La justicia de menores le decía, nosotros no podemos hacer nada, él no comete un delito. Y terminó muerto, ¿no? Porque faltaba, digamos, alguien que pudiera... sentarse con la con esa mamá y con ese pibe y decir, bueno, ¿cuál es la solución para este pibe? Exacto, sí, hay muchísimos casos, muchísimas mamás. Yo le hice una entrevista larga a una mamá de un chico adicto y además es compañera de la escuela y este... Y ella, bueno, me contaba cómo era su día a día con su hijo adicto, su búsqueda, cuando él a la noche, digamos, no volvía. Uh-huh. Que esto nos hizo mucho pensar a Javier y a mí, que dentro de todo este de esta violencia diaria en la que están sumergidos los sectores populares, también hay ciertos lazos de solidaridad que se van armando, porque uh-huh. a veces las mamás, como vos decís, que no tienen lugares de contención porque no hay lugares de tratamiento integral, por lo menos por ahora no los hay. Las mamás se ayudan entre ellas, se mandan mensaje de texto, lo vi por tal lado, acá o allá. O esto de, sí, prefiero que no salga de Sierra Chica, que es un penal, porque si está acá lo van a matar. O sea, a mí al principio la verdad que me costaba muchísimo, ¿no? Hasta escribirlo, que bueno, que voy a llamar al patrullero que lo venga a buscar, ¿no? Yo le decía, pero mirá que puede salir mal, ¿viste? Uh-huh. Porque lo meten en el patrullero y puede terminar mal. Y sin embargo, era una opción, digamos, ¿no? Como evitar un mal mayor, ¿no? Uh-huh. Pareciera, bueno, bastante raro, bastante contradictorio, pero es así. Sí. Bueno, y ustedes, las escenas, algunas de las escenas por ahí más fuertes del libro que ustedes escribieron tiene que ver con eso, ¿no? Con madres enfrentadas hasta físicamente con sus hijos para, no sé, creo que no sé si los atan o lo, ¿no? Digamos, para evitar que salgan a la calle y que se pongan en riesgo, que lastimen a alguien, ¿no? O sea, que en función de la adicción puedan lastimar a alguien para conseguir dinero o cosa por el estilo. En el caso de la noticia que estamos comentando del Instituto Agote, estamos hablando de un adolescente que después me enteré en una discusión también vía Twitter, porque estas cuestiones también a veces estos medios sirven como para enterarnos de cuestiones que de otro modo no salen, con el titular de la CENAF, Gabriel Lerner, que este joven estaba detenido por una tentativa, es decir, no tendría que haber estado ni siquiera preso. Hacía 5 meses, digo, porque... Es cierto que hay una gran responsabilidad de la institución, del Agote y de los funcionarios que dejaron que este pibe se muera. Pero hay una enorme también responsabilidad del juez que tiene preso a un pibe de 17 años 5 meses por una tentativa. O sea, ningún adulto estaría preso por eso. Recibimos en la semana un informe de monitoreo en lugares de detención de la provincia de Santa Fe, que agradecemos a Gabriel Gannon, una persona que también estuvo en nuestro programa, el Defensor General de Santa Fe. Las cifras eran datos de... Ellos hicieron visitas a todos los lugares de encierro de Santa Fe. En un instituto, que es el IRAR, que es el más importante, había 48 pibes menores de 18 años privados de libertad. ¿Sabes cuántos estaban procesados de esos 48? O sea, inocentes. ¿Cuántos de los 48? 48. Todos privados de libertad, ninguno condenado. Entonces, 48, que vos decís, 48 pibes no podés... atender su caso sin meterlos presos, ¿no? Sí, bueno, el encierro y el encierro de forma tan arbitraria, ¿no? Como respuesta a pareciera un pedido de esta sociedad. Nosotros empezamos, o de alguna parte de la sociedad, nosotros empezamos como con este libro, con la hipótesis de que, o con la creencia de que el discurso de la inseguridad, digamos, estaba apropiado por las clases medias y las clases medias altas, más allá de los medios de comunicación, el discurso también apropiado por la clase media. Y nos empezamos a dar cuenta, a medida que yo recogía las historias de violencia diaria, que justamente la inseguridad, la que más la padecen son los sectores populares. Y los que ponen, hemos ido con Javier a entrevistar a los médicos de la sala local, del hospital zonal, los muertos, digamos, así en cifras, los ponen, los muertos los ponen los sectores populares. De eso vamos a hablar en la segunda mitad del programa, porque a mí me parece que hay una, que se utiliza el término inseguridad justamente a veces encubriendo que estamos hablando de violencia, y que no es lo mismo, y que es interesante hacer esa distinción. Claudia Cesaroni, La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Dos policías perseguían a motochorro y murió un inocente. Vecinos furiosos tiraron un puente. La noticia es de estos días, de ayer, antes de ayer, 10 de diciembre, publicada en la página minuto1.com. ¿Y por qué la destacamos? Porque se insiste, primero porque otra vez refleja la actuación policial de perseguir a los tiros o a 100 kilómetros por hora, y lo comentamos con María Fernanda Berti, nuestra invitada de hoy, frente a un delito, digamos, un robo de un auto, de una billetera o de lo que sea. Pero además esta distinción de que murió un inocente, como si no hubiera sido tan grave que, por ejemplo, muriera el perseguido, ¿no? Esta distinción entre la muerte inocente y la muerte del culpable, cuando no hay pena de muerte en otro país y la policía no tiene que matar a nadie en una persecución. Sí, además la falta de responsabilidad, primero lo que no se dice, esto que vos estás diciendo, ¿no? Lo que se invisibiliza. Y la falta de responsabilidad del personal policial, ¿no? Nosotros pusimos en el libro, que es un graffiti que estaba en la pared de la escuela hace unos años, yo lo fotografié, que dice: entre balas he nacido. ¿Entre balas he nacido? Entre chorros me he criado. Por eso Loma llevo tatuado o algo así, ¿no? Pero entre balas he nacido y entre chorros me he criado, ¿no? El otro día contaba una compañera que una nena le había narrado la historia de que estaba comiendo en la casilla, en la habitación con su abuelo. En un momento se va a acostar la nena y cae una bala en la mesa donde hacía 10 minutos habían estado ahí, ¿no? Y eso nos pasa. Yo este año pasé dos, que no esté escuchando a mi mamá, que creo que está escuchando, le mando un beso, pero se está enterando. Que estaba llegando a la escuela esquivando un tiroteo, y cuando me estaba yendo esquivé otro tiroteo. Y esto es hace todo, digamos, bastante complicado vivir, ¿no? ¿Cómo se puede salir, digamos, intacto, indemne? Claro, porque además lo que provoca es una naturalización desde muy pequeños, desde muy chiquitos, tus alumnos y sus hermanitos menores, y de que cualquier cosa puede pasar, ¿no? De que vos podés estar desayunando y te puede volar una bala por la cabeza. Vos contás, hay varios relatos de chicos que te muestran, ¿no? Mi diseño, la bala que encontré, ¿no? Sí. Digamos, es parte como si fuera un juego, un juego cotidiano, ¿no? Es no soy psicóloga, ¿no? Pero a nosotros con Javier siempre nos gustó hablar, más que de naturalización de la violencia, nos gustó hablar de habitualidad, ¿no? Porque creemos que si la violencia estuviese naturalizada no se hablaría tanto. Sí, hay una habitualidad, digamos, la mayoría de los chicos, o los chicos de clase media, no salen a la calle y encuentran balas, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. O no han visto cadáveres tirados en la calle. Sí hay una habitualidad, uh-huh, que hace que digamos, la pregunta que nos hacemos al final, ¿no? Que no la podemos responder, pero que es si se puede salir intacto, ¿no? De todo esto. Uh-huh. Ahora, en el último cuarto de hora, vamos a seguir profundizando esto. Y volviendo a esa pregunta que quedó, que en la que no avanzamos, pero yo quiero que conversemos un ratito sobre si es lo mismo o no, o cómo vemos esta cuestión de la violencia y la inseguridad, sobre todo en los barrios donde trabaja María Fernanda y donde se desarrolla el libro del que ella habla, que es La violencia en los márgenes, Javier Auxerio y María Fernanda Berti, una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La cocina del miedo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá, suenan los tambores de la rebelión. La cocina del miedo. Bueno, estábamos escuchando, ¿qué canción, María Fernanda? Estábamos escuchando de Manu Chao, Lágrimas de Oro. Es una partecita y una estrofa de la canción que la pusimos en el libro. Y bueno, gracias. Bueno, elegida también por María Fernanda. Como ustedes saben, nuestros invitados eligen sus temas, que es una manera también de conocerlos y conocerlas un poquito más. Vos decías antes la idea de inseguridad o la noción de inseguridad parece apropiada por los sectores dominantes o por las clases altas o sectores medios, y quienes más la sufren son los sectores populares. Y esto que vos decís incluso también se ha visto reflejado, por ejemplo, en las investigaciones de la Corte Suprema encabezadas por el doctor Zaffaroni, con los homicidios, ¿no? Bueno, en la capital federal hay muchos más homicidios en el Bajo Flores que en Palermo o en Almagro. Ahora, siempre hablamos de inseguridad o de seguridad o de... Y en realidad lo que vos estás contando y lo que el libro describe, la violencia en los márgenes y las narraciones, tienen que ver con hechos de violencia. Uno, porque la inseguridad es como un concepto que engloba todo, ¿no? Acá estamos hablando de violencia pura y dura, ¿no? Sí, y cuando además pues, se usa tanto, tanto y para todo, que ya después claro, no sirve como para nada, así, ¿no? No dice nada. Uh-huh. Sí. Nosotros, bueno, de hecho, lo que hacíamos todo el tiempo era describir, tratar de encontrar la manera, porque también eso nos costó mucho, cómo escribir, uh-huh. cómo narrar tanta violencia, desde qué lugar hemos tirado literalmente la basura muchas cosas que hemos escrito con Javier, porque teníamos este temor, el temor a la estigmatización de los sectores populares, pero... sí es cierto que tiene que ver todo con la violencia y cuando terminamos el libro nos dedicamos un año y medio más de trabajo de campo para poder hacer que sale el año que viene en Estados Unidos la versión de la violencia en los márgenes en inglés. Uh-huh. Entonces una de las cosas que hicimos con Javier fue ir a buscar gente mayor del barrio. Uh-huh. Ingeniero Budge tiene tres formas, digamos, urbanas, que son el barrio ex obrero, que uh-huh. es donde está la escuela primaria en la que yo trabajo, hay un asentamiento que está pegado a la escuela, ahora ya es un barrio, pero... Y una villa, digamos, propiamente dicho, con pasillo, digamos, esas tres formas urbanas. Fuimos a buscar a los viejos habitantes del barrio, como para empezar a indagar... el pasado, ¿no? Uh-huh. Para empezar a entender un poco tanta violencia. ¿Con qué tenía que ver, digamos? Esto no tenía que ver ni con 10 años, tenía que ver con un poquito más cuando uh-huh. empezamos a indagar, ¿no? Entonces, y nos dábamos cuenta con Javier, las cosas que nos contaban los viejos del lugar, todos ellos eran obreros. Claro. Habían sido obreros. Habían sido obreros, uh-huh. exactamente. Y cuando empezamos a indagar por sus hijos, ahí empezaban a cortarse, ¿no? ¿No? Entonces había muchos hijos que estaban presos, muchas familias con un hijo preso, con un hijo muerto, o la gran mayoría trabajando en la informalidad. Uh-huh. Entonces creemos que hace, digamos, a un combo de la violencia, la informalidad laboral y lo que decíamos hace un rato que hablábamos, Claudia, con vos, el tema de... esta presencia del Estado. De esta presencia del Estado como cómplice del delito. Porque cuando nosotros íbamos en pleno año de la masacre, digamos, había un Estado presente, represivo. Uh-huh. Estamos hablando de la masacre de Ingeniero Budge en el año 87. Sí, uh-huh. 8 de mayo del 87, masacraron a tres jóvenes, estaban en una esquina tomando cerveza. Uh-huh. Uh-huh. Que habían venido a trabajar, eran tres pibes laburantes. Y, bueno... Ahora, lo que observamos, además de que la policía actúa de forma represiva y sigue habiendo casos de gatillo fácil, lamentablemente el término de gatillo fácil sale de la masacre, ahora además lo que vemos y que sumamos y entendemos que tiene mucho que ver con la violencia en los barrios es la complicidad policial, uh-huh. en el delito, digamos. Y el tema de las drogas, uh-huh. ¿no? Las drogas, se suele entender o se suele decir que el pibe es violento por el efecto psicofarmacológico de la droga o que es violento porque está puesto, digamos. Uh-huh. Y nosotros pudimos observar a través de todas las historias que escuchamos que en realidad la violencia de las drogas tiene que ver con la ilegalidad, ¿no es cierto? Claro. Con la comercialización, con lo que te debo, con lo que me debes, vos uh-huh. le debiste al trans, el trans entró a tu casa, uh-huh. no le importó si le estaba dando la teta al bebé o si estaba tu nene de 2 años, te dio vuelta todo, te cagó a piñas o te metió un tiro, digamos. Uh-huh. Entonces, esta es otra cosa también que tiene que ver con qué hace, entendemos nosotros, tratando de entender la violencia. La informalidad laboral y la complicidad de Y ahí decíamos recién fuera del aire que hay un núcleo bastante duro, digamos, de pobreza, de abandono, de falta de recursos que medidas entendidas como progresistas y favorables para los sectores populares, por ejemplo, la asignación universal por hijo, entre otras, no han logrado romper, ¿no? No, digamos, pueden mejorar en algunos aspectos de la vida de las personas, pero no han logrado atravesar por ahí una... Si bien Cogen no nos dedicamos a específicamente a estudiar los efectos de la asignación universal por hijo, sí, fuimos preguntando, a cada familia al mes, ¿cuánto le alcanzaba, uh-huh, no? Uh-huh. La gran mayoría decía, bueno, 10 días, 12 días, más o menos. Después nos encontramos con, bueno, eso también es presencia estatal, digamos. Uh-huh. También nos encontramos con la otra presencia estatal que a veces está mal interpretada, que tiene que ver con los llamados punteros, uh-huh, o referentes del barrio, que en realidad hacen que la gente del barrio interactúe políticamente, uh-huh, mediante ellos, digamos. Si a vos no tenés nebulizador para nebulizar a tu hijo y te lo da el referente que está en el comedor del barrio, y obviamente que está muy bien. Sí, ¿no? Y además a veces hay una mirada negativa y dura, uh-huh, contra el clientelismo barrial, pero en la clase media, por ahí, si yo necesito algo que no puedo obtener y se lo pido a mi amigo que es diputado, nadie llama eso clientelismo, claro, porque soy de la clase media, ¿no? Claro, y lo no. mismo hace con mucho más derecho, con muchas más dificultades, la persona que está en situación mucho peor. Y hablábamos también, María Fernanda, del rol de la escuela, ¿no? Vos sos docente, al principio decíamos somos defensoras a ultranza de la escuela pública. Pero también es cierto que en esas cadenas de no de violencia, sino de vulneración de derechos, de abandono, de exclusión de muchos pibes que después terminan, como el pibe que decíamos recién, en el agote o preso en institutos o en cárceles, en esas trayectorias, como dicen los trabajadores sociales, que son... que uno ya va viendo, ¿no? Por ahí te pasa, desgraciadamente, vas viendo el pibe que tenés a los 6, 8 años, que probablemente su destino sea la cárcel o la bala policial. La escuela también juega un rol ahí, ¿no? Y muchas veces se excluye, separa, estigmatiza. ¿Cómo lo pasás vos ahí, que sos maestra y tenés otra mirada? A ver, sí, es cierto. Yo tengo la suerte de trabajar en una escuela primaria que es gran referente de la comunidad de Murgia, uh-huh, así que eso me va a costar un poco responder, digamos, las maestras, cada una desde el lugar que puede, son docentes muy comprometidas con, uh-huh, la comunidad, ¿no? Si una mamá necesita, un papá necesita algo, un chico necesita algo, estamos todas para ayudar, para bancar, digamos. Lo que sí noto es que, y volviendo un poco al tema de la asignación, que lo que intentó es, de alguna manera, que los chicos se queden en la escuela, lo que sí se rompe, digamos, esto es con la escuela secundaria. Ajá, no se logra retener, uh-huh, a los adolescentes en la escuela secundaria. Uh-huh. Después aparecen todos estos programas de progresar, ¿no? Hasta con el eslogan de te ayudamos, ¿no? Seguimos con la ayuda, cuando en realidad la educación es un derecho que tiene que estar garantizado y no ser una ayuda, como tratar de con este discurso de los niní y a ver, yo te puedo contar que los niní puede ser que no estudien, pero sí trabajan. Uh-huh. Además, la definición es horrenda porque es definir por lo que no tenés, supuestamente, por lo que no haces. ¿No? Es invisibilizar completamente, sí, además. Pero lo que quiero decir que además es invisibilizar el trabajo informal. Claro. Porque en el lugar que yo estoy, que está muy cerca de la Feria de la Salada, no es un dato menor, digamos, la gran mayoría de los nenes que terminan la escuela primaria trabajan en situación de informalidad, en aparado de calzado, en los talleres de costura. Uh-huh. No trabajan, sí trabajan. Claro. Y por ahí las nenas trabajan cuidando a sus hermanitos menores. Las nenas trabajan cuidando a sus hermanitos menores, uh-huh, o trabajan cuidando a señoras que tienen que trabajar para, uh-huh, para costura. Hay muchos talleres clandestinos, etcétera, etcétera. Digamos, no hay niní. Pero en la secundaria, no sé bien por qué, pierde... Uh-huh. Pierde a los adolescentes. Tal vez por ahí yo lo expresé mal, no es la escuela, uh-huh, en general la que expulse. Yo creo que hay una diferencia clara entre la escuela primaria y la secundaria, uh-huh, porque también los pibes, cuando crecen, ese niño que da ganas de protegerlo y de cuidarlo, cuando tiene 13, 14, 15 años y se empieza a volver más difícil. No, me parece que hay un, hay que reconocer la enorme dificultad que hay para tratar con los pibes de 14, 15, 16 años. Una dificultad que por ahí tiene cualquiera en su familia, pero llevada, digamos, a lo institucional, a la escuela. Sí, yo creo que hay muchas variables en no sé bien todavía por qué los chicos, y sobre todo los chicos de sectores populares, que son los que más necesitan, uh-huh. Dejan, hay una gran deserción en la escuela secundaria. Debe ser eso, la primaria quizás tenga una sola maestra que por ahí conoce las historias y está todos los días. En la escuela secundaria tenés muchos profesores, el salir a trabajar, el embarazo adolescente, la paternidad adolescente. Uh-huh, uh-huh. Quizás haya varios factores a tener en cuenta. Y en estos años, digamos, si vos tuvieras que contarle a alguien que no conoce la provincia de Buenos Aires en el plano de la salud y de la educación, ¿cuál es el estado de situación, digamos, en sobre todo en barrios como Ingeniero Budge, digamos, que son el conurbano, digamos, el conurbano en sentido estricto, ¿no? Digamos, porque la situación por ahí, si uno va a Trinquelauquen, es distinta, o en Chascomús, pero digo, el primer cinturón siempre es el... donde más población, más dificultades, más necesidades. ¿Cómo ves esto? Que con respecto al tema de la salud, Ingeniero Budge tiene un hospital que todavía sigue siendo municipal y sus trabajadores hace mucho tiempo están emprendiendo una lucha para que se provincialice, que es el hospital digamos, más cercano que tienen los vecinos cuando pasa algo. Uh-huh. Digamos, yo he ido con chicos o compañeras mías han ido con los nenes se lastiman en la escuela, uh-huh. lo tenés que llevar y no tenían para hacer una radiografía. Uh-huh. Entonces una vez a una compañera el que la tenía le dijo, espera que te hago con un mamógrafo. Uh-huh. O sea, uh-huh. los trabajadores son unos copados, pero no, les faltan uh-huh. cosas. Uh-huh. A las escuelas también les faltan muchas cosas, ¿no? Las escuelas a veces se le echa la culpa a los días sin clases por los paros docentes, pero no se tiene en cuenta los días que se cierra la escuela por el tema de infraestructura, digamos. Hay, uh-huh. hay un gran déficit de infraestructura en las escuelas públicas. Así que bueno. Digo, estamos hablando del estado social, ¿no? Uh-huh. Porque en esta distinción que se suele hacer de cuando el estado social se retira, lo que aparece es el estado penal, ¿no? Y el contacto que uno supone debe estar más presente y más cercano con los pibes, con los adolescentes, esas son las instituciones del estado social. Por eso te preguntaba, estas dos que son claves, ¿no? La educación y la salud, ¿cómo aparecen frente a la población infantil o adolescente con la que vos estás en contacto, ¿no? Porque sí. Su ausencia también es violencia. Claro que sí. Con respecto a la salud, se manejan en... se van a Capital. Mm. Además están muy cerca. Por eso Macri se enoja después. Claro, le llenan la Capital de... Las mamás, una vez me dijo una mamá, ese es un dato, sí, por eso para tenerlo en cuenta con el tema de los embarazos, ¿no? Una mamá me dijo, nosotras siempre vamos al pena, siempre estamos penando. Más claro que eso. Sí. Bueno, estamos en la cocina del miedo, en la operación técnica Juan Quilimpani, estuvo hace un ratito Soledad Seoane, en la producción Natalia Coronel. Me están haciendo señas de que tengo que terminar. Yo veo que en el reloj falta, pero bueno, me están haciendo señas de que tengo que terminar, se nos pasó volando. Terrible. Sí, es así, se pasa volando cuando es interesante y cuando la persona que viene tiene cosas para decir. Te agradecemos un montón, María Fernanda Berti, que hayas estado aquí. Bueno, recomendamos el libro La violencia en los márgenes, de María Fernanda y Javier Aullero. Y bueno, a todos ustedes les decimos gracias, nos vemos el sábado que viene a las 3 de la tarde en FM La Tribu. Gracias.